estresarte con las pruebas. Y tú le estresas cuando oras y cuando le eres fiel. El que te dio la fe provoca fuertes situaciones para hacerte llorar, pero le haces estallar cuando te sale una alabanza de lo profundo de tu alma. Así que pelea, pelea, que tu pleito está ganado mucho antes de ti. Ya no hay de qué temer, él va delante de ti. Por ti peleará. No temas porque a tu lado él está. Dios perdona tus pecados cada día para enviarlos al fondo del mar. El diablo tiene buzos que rebuscan en la profundidad para poderte acosar. Quien era tu mejor amigo te ha dejado para traicionarte por dinero. Pero tu alma más letal es que nunca paras de alabar. Así que pelea, pelea, que tu pleito está ganado mucho antes de ti. Ya no hay en que temer. Un grito de júbilo, un grito de júbilo.